Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir además con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos ahora a comenzar con Sting y uno de sus grandes éxitos en solitario, una canción de su disco The Soul Cages de 1991. Esta canción fue lanzada como primer sencillo de ese trabajo en 1990 y fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, All This Time. On a cold